Veo una estrella en algún lugar. Es el brillo de tus ojos y no estás. Y tras la montaña ya se oculta el sol. Un día más que pasa y se acerca ya el regreso al hogar. Sabes que deseo volver a compartir. Siempre en mis sueños veo un negro mar, un canto muy lejano es tu voz. Cuando estés lejos abriré senderos de algo nuevo y mil luces que a lo lejos puedas ver y te traigan al refugio en donde descansar. Solo